estrela, ya conoce a ver programa, y bueno, no por eso menos importante. Tenemos aquí un convidado, a la mía cucha Armando. Hola, buena tarde. Hola, buena noche. Y bueno, a mi alrededor, pues más componés de Fendorella que hemos estado antes y que bueno, íbamos a continuar haciendo una mena entrevista y más preguntas a Armando. Después tendremos colaboraciones especiales que van a trucar por teléfono y nos contarán sobre o tema estrella o tema más importante de este programa que ya es Fendemos a Tierra. Y para la defensa del territorio en no medio ambiente y contra la defensa pues del capitalismo, defensa de do medio ambiente, ¿no? De los sentidos más que más, porque nos van a trucar chendo Artieda, chendo Pirineo, que son pues embrecaos en todas estas campañas para defender los suyos lugares, ¿no? Que son aunque viven y son para ellos y para nosotros lo más importante. En primer puesto, quería preguntar a Armando a ver qué ye o lema es Fendemos a Tierra, ¿no? Le hemos visto en muchas pancartas, campañas, chambretas y, bueno, queríamos saber que nos explicase en qué consiste y qué conlleva esta campaña, ¿no? Sí, bueno, Fendemos a Tierra ye un lema, una mena de pensar y una campaña que se fa dende a Cucha Independista Aragonesa con el Bloque Independista de Cuchas y una campaña en defensa del territorio, ¿no? Cuando charramos de defensa del territorio, estamos charrando la defensa de nuestros lugares, de medio ambiente, pero también de nuestra cultura, de nuestras lenguas y de todo lo que ya es relacionado con Aragón y también con la defensa del territorio en otros puestos del mundo, ¿vale? Y una campaña que se fa anual, cada año da con diferentes cambios gozamos de fela y el acto principal, aunque se remata cada campaña, ye Artieda. Me acuerdo, en Artieda hacemos en julio una acampada que lleve una trovada de chovens, aunque se fan bueno, conciertos, charradas, chuegos, chentas populares y bueno, diferentes ediciones que han de estar bueno, pues un puesto ta, no mezqueta de borina, sino que también ta que la chen pues piense, vega que o desembolique actual que se fa dentro del capitalismo no ye o correcto, sino que vía tramena de feras cosas y a tramena de pensar y de crear pues diferentes situaciones. Defendemos a Tierra y también bueno una campaña anual con cartelería, con chambretas y también con diferentes ediciones que se fan, pues una que se fa en Ofaguaire estió a la Ture de las Obras en Mularroya. Estiemos chenes Defendemos a Tierra junto con otras chenes de otros movimientos sociales que gozan de participar en esta mena de ediciones. Y bueno, pues también en Artieda, primera campaña que se fació estió en 2005, estió feita por Chovenaya y organizado a primera acampada de Artieda, ¿no? Para reivindicar a negativa cualquier desembolique do pantano de Yesa y también pues charrando un poco do derecho a vivir en nuestros lugares, ¿no? Lugares pues muy con muchos problemas, con el tema de que la chen se vaiga de sus lugares. Y bueno, en este primer Artieda pues se hacían conciertos, charraditas sobre los movimientos estudiantiles en los países catalans, los movimientos ecologistas con chen de Solidaridad con Itoiz, bueno, también chen de Gasteche de Iruña. Y bueno, de Indiesañada pues somos fendo este festival Fendemos a Tierra con bueno, un montón de collas que han pasado, pues los Prau, Mayacán, bueno, muchos más, Eina, etcétera. Y bueno, la historia ya que hemos de continuar y bueno, y desembolicar esta campaña anual que hacemos fendo. Hombre, cabe decir también que en Artieda de la primera vez que se fació dica esta zaguera, la afluencia de Chenye, o sea, sí. Se ha incrementado muitísimo. Sí. Y se veía, por ejemplo, la chenta popular de esta añada estió de bellas 200 personas, sí, ¿no? Según te, sí, ¿no? Por ahí, sí. Y otras añadas pues ha estado mucho mucho menos, ¿no? O sea, que se veía que la chen va respondiendo sí, mucho. Sí, claro, la primera vegada que se fació, pues al tuba eso no mes que lleva chen un poco de movimiento independentista, ¿no? Tampoco no había guarechen de otros puestos, de otros lugares y de otras opciones políticas o ideológicas. Pero sí que es verdad que poco a poco la chen belle que no es que somos charrando de movimiento independentista, ni mucho menos, sino que es más, se charra sobre todo de los conflictos medioambientales que había en Aragón y también de muchos otros. Pues este año pues estió la chen del TAP, que es la plataforma en contra de tren de alta velocidad en Euskal Herria, también estoy 80 Chen de Tortosa, charlando del tema del Ebro y del Delta Lebre. Y bueno, pues sí que es verdad que poco a poco China Chana se ve como experiencia, opciones medioambientales, tiene voz en Artieda y bueno, y un medio también te expresase y te dará a conocer los diferentes problemas que había en muchos lugares de Aragón y del Estado español. Yo me quería hacerte una pregunta en Otocana a la organización en otros puestos que no sea Artieda, porque Artieda ya digamos que lleva una trayectoria de pararista mena de festivales y tal. ¿Seguía articulando en la resta de puestos y lugares, aunque son esferrados, digamos, o sí, que son con amenaza de proyectos de embalses, sí, o lo que sea? Claro, China China íbamos plegando a diferentes puestos, ¿no? Pues uno también muy importante y también uno de los más desconocidos que había, y Mula Roya, ¿no? Participemos con la Chen de Jalón Vivo en una excursión, una gambadeta que se fació, muy interesante, taballer las obras y bueno, taballer toda la esfera que son haciendo en Isabal. También participamos con otra Chen en diferentes concentraciones o manifestaciones que se fan, bueno, en Zaragoza, en la trova en Oportalet, en la Pirineo Ostense. Bueno, y en diferentes puestos, pues China China sí que se fan y se participa con Chen de los diferentes movimientos medioambientales que había. Yeah. Adrián. Hola. Hola, bueno, te trucamos desde aquí, desde Radio Topo, porque somos Fendo, el especial Les Fendemos a Tierra. Muy bien. Tenemos bella pregunta para la Tatú. Sí, hola, buenas, Adrián. Bueno, queríamos saber un poco cómo llegue, o sea, aquella artida, ¿no? Para vosotros, como un chencho bien que es de allí. Que ya artieda y bueno, que nos contarás un poco la historia del entipo de Yesa y un poco, bueno, pues como son las luitas en ese lugar de Pirineo. Vale, bueno, buenas noches primero y bueno, pues para nosotros artieda pues es, bueno, nuestro lugar o lugar donde hemos crecido y a verdad es que en artieda había un sentimiento muy especial donde a ser más mayor, de cada uno más psicorrondo lugar. Pues todos tenemos ese sentimiento de que pertenecemos a un lugar o, no sé, ya tienen mucho maja, tienen que ir convencida de que quiere vivir en ese lugar, que ya dispuesta a defender a suya tierra. Y eso, pues a causa de un tipo de belleza, pues cuando se fació primer entivo, pues ya... pues varios pueblos de Arredolada tuvieron que, bueno, quedaron abandonados y mucha gente tenía que marcharse. Y pues Artida hay un pueblo que, todo dicho, lo ha vivido de, no sé, de muy cerca y, no sé, para nosotros nuestro lugar y es muy especial. Nosotros cuando somos en Artida, pues yo he vivido toda la vida en Artida y pues esos paisajes que se ven desde Artida, pues toda nuestra tierra, pues somos convencidos de que ya nuestra tierra y que haremos cualquier cosa por defenderla. Y pues eso es algo que no es simplemente para nosotros un trozo de tierra o un trozo de paisaje. Ya nuestra tierra es algo que forma parte de nosotros y eso, pues hemos convencidos de que esa tierra la tenemos que defender, que ya nuestra. Y no sé, pues nosotros, entre nosotros siempre decimos que decimos que hemos crecido entre pancartas y apegallos, por eso, porque a causa de un tipo de yesa en Artida siempre ha estado muy presente y desde que éramos chicos rons íbamos a las manifestaciones con nuestros padres, con nuestros tais, y no sé, pues eso, y un sentimiento muy, muy especial que desde un chico ron más, desde un más chico ron del lugar, pues todos los tenemos. Y no sé qué más decir. O sea, que desde chico Ron se habéis visto siempre pues a Luita, dos pais, y ahora sois vosotros, ¿no? Que luitad también contra esta esferra y contra este pantano, ¿no? Claro, nosotros hemos crecido viendo cómo nuestros pais luitaban por nuestro lugar, luitaban por defender a nuestra tierra. Y pues todo eso, quieras que no, cuando veis a tuyo pai, a tuyos lolos que van a las manifestaciones, que luitan por algo, pues de un sentimiento que se te pega, ¿no? Y tú también creces con él. Y pues nosotros somos convencidos de que la luita que han feito nuestros países, nuestros lolos, y una luita muy justa, muy digna, y que ahora nosotros tenemos que continuarla. ¿Y ahora cómo se arrocla la luita contra el antiguo de ellos? ¿Aquí participa en un lugar, donde fuera, o cómo fue eso? ¿El qué? Perdona. O sea, ¿cómo llega a Luita contra el entivo de Yesa? ¿Qué organizaciones participan con esta temática en el lugar? Bueno, pues principalmente, Asociación Río Aragón, que se creó en las añadas 90, pues principalmente la Asociación Río Aragón, que casi todo lugar de Artida participa en la asociación, pues ahora muchos de nosotros, los jóvenes del lugar, Chovenaya, pues estamos estudiando fuera y también pues tratamos de hacer cosas, hacer difusión y sobre todo pues ahora en las últimas añadas desde Zaragoza, desde el bloque independentista de Cuchas, pues hemos notado que hay un soporte increíble por nuestra causa, que cada vez que cal hacer bella coseta, pues siempre viachen dispuesta a hacerlo. No sé, en las últimas añadas, pues eso de que se fa o con un cierto descendemos a tierra y no sé, notamos que a nuestra causa, a causa de la luita en contra de lo antiguo de Yesa, que ha llegado un mito más allá de lo que es el propio territorio de Achacetania y que extiende todo Aragón y de otros, bueno, de otros lugares como Navarra y todo, y todo desde Cataluña como en la zona del Delta del Ebre. Y a muchísima gente que nos ayuda, que nos da soporte para esta luita. Y no sé, nosotros somos muy orgullosos ahora porque vemos que hay una causa justa y preciso que había muchas vegades que parece que somos pocos, que somos poca gente en un lugar, pero que cuando, no sé, cuando charras con gente de otros lugares y veías que cuando haces bella manifestación o bella cosa, siempre envías gente dispuesta a ayudarte, te das cuenta de que ya haciendo las cosas bien, de que ya luchando por una causa muy justa. Y no sé, eso nos ayuda mucho. Y sobre todo, dar las gracias a Bloque Independentista de Cúcer, porque la ayuda que él nos está mostrando en estas últimas añadas es increíble. Y eso, pues, somos muy agradecidos, ¿verdad? Muchas gracias. Yo, desde aquí, Adrián, también me voy a dar todas las gracias a toda la Chen que hemos puyado desde Zaragoza y que en Artigas siempre se ha acullido a la Chen como si estase o lugar nuestro, ¿no? Chen, que tal vez no sigamos de Dasti y se acuya a la Chen, bueno, de traza, pues eso, como si estásemos de casa. Y claro, yo muy curioso porque incluso pues a la Chen mayor, cuando hacemos conciertos o bella cosa, pues poder va a parecer que a mucha Chen, no, sobre todo la Chen mayor, no le parecería bien. Pero ya todo lo contrario, a Chen mayor do lugar, cuando viene la Chen de otros puestos a villanos, a saben que yen luchando por a nuestra causa, la Chen lo agradece y, bueno, ya sabéis que Artieda es un pueblo pues de todos, un pueblo que nosotros creyemos que, bueno, humildemente creyemos que es un símbolo para mucha Chen y eso, bueno, eso lo agradecemos mucho. Y ya sabes que de la persona más mayor del lugar, bueno, cualquier persona del lugar, ya muy agradecida cuando viene Chen de fuera, a Dullanos, y antimás como vosotros que sos Chen, que ya convencida de por qué luita y convencida de que hay una causa justa. Pues Adrián, pues muchas gracias por participar con nosotros en este programa y bueno, esperamos que la luita de Lentiboya se remate, pero porque o pantano no se faiga nunca. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. Vamos a continuar con este especial Esfendemos a Tierra y bueno, y ahora ya hemos charrado sentivos más que más y bueno, podemos haber charrado otras redoladas como la redolada de Sobrarbe, aunque también ya hay ambute de entivos, la redolada de Ribagorza, pero bueno, ahora más que más, bueno, pues tenemos esta conexión con Achen de Artieda y hemos charrado con ellos, también con Achen de Mularroya, podemos haber charrado. Y ahora vamos a cambiar de tema, de otro tema dentro de Esfendemos a Tierra, que yo tema de la ampliación de estaciones de esquí, tema muy, muy presente en lo que yo Pirineo Aragonés, también en otras montañas, pero bueno, lo que se ha visto con el anterior gobierno de Aragón y lo que se va a ver con este nuevo gobierno, que bueno, cuando ya estoy gobernando fa unas añadas, ya se ve yo que le fa saber lo de Goy esto de ampliar las estaciones de esquí. Veíamos que va a tornar a surtir, en cara a que situación económica no lle guaire buena, pero bueno, ellos van a inventar, no sé si, bueno, cuento que sí que dende o público, pero también dende o privado, as estacións de esquí que nos afectan a todos, ¿no? Que nos afectan a nuestro Pirineo Aragonés y que antimás, pues prenenos nuestro dinés. Por lo que se ha puesto ayer, o tema de Castanesa, o proyecto ya he aprobado, ahora no había dinés. Por otro costado, yo proyecto de meter a intro de lo que lle Aramón Astunic Andanchú y en amplar Aramón di que plegar en Formigal. Tenemos a nuestra compañera también, si quiere adivir bella cosa y os compañéis de aquí de lo que lle pasando, ¿no? Con esta ampliación de las pistas de skidding, pues nos trucará un compañero que lle viviendo en la montaña. Bueno, y toda en ampliación de las pistas de esquí y un tema pues muy presente siempre en Fendorella, desde fa tiempos le vamos fendonos eco de todo lo que lle pasando lle. Y claro, mucha gente se preguntará, pero ¿por qué lle malo en amplar una pista de esquí, no? Y cal tener en cuenta que esas en amplaciones, pues claro, son vals en las que no más pasta que o ganao, que la gente dirá, bueno, y es que de verano también puede pasar o ganao a ti, sino que a más y viven onsos, como pasa con en amplación, si en amplasen Astúnica Andanchú junto con Formigal por la famosa Canal Roya, o problema ye que por asti vía onsos, que claro, la chen no los veye, pero los transmisores que elevan fan señales de que pasan por asti. ¿Y qué pasa si y estás en las pistas de esquí? Pues que os onsos amenistan paz, van hibernan, y pues una ripa de esquiados fendo mal por asti, pues no adullaría guaire. También cal remerar que una de las obras que facienta en amplar a pista de esquí de Formigal, que estío cuan estricallón a Valda Espelunciecha, fació y facion, bueno, a Valda Espelunciecha, que lle un lago, aunque viven a sabelos de reptiles y anfibios, que son autóctonos y que son especies protegidas y en peligro de extinción, como lle, por ejemplo, lo tritón pirenenco, y que dende a la vez pues ha visto disminuida la suya población. Y también, por no charrar, el aparcamiento este que facción, que se cargó una montaña, la cambió de sitio, tal cual, y bueno, todo lo que hizo conlleva y todas esas obras que facción, que remató con la vida de una ripa de animales que vivían, animales que tenían hasta las suyas madrigueras. Bien, pues calcharra también de la sostenibilidad, ¿no? En Opirineo, ¿no? Lo que yo turismo sostenible y la vida en Opirineo. No sé para cuánta también cuando se fan las pistas de esquí, lo que conlleva hacer una pista de esquí en Otocana o turismo. O sea, la especulación arran de los lugares que son, más viviendas, más aporte de luz, más aporte de agua y todo lo gasto natural que puede conllevar toda la ampliación de esas pistas de esquí, que pues que son como detalles que pasan desapercibidos, pero que también calparán en cuenta, ¿no? Es que somos viendo eso, ¿no? Cómo desembolique socioeconómico de esas vals no ya respetuoso ni con el medio ambiente ni tampoco con lo que habría de estar. O sea, veíamos, como dices, pues en Chaca, bueno, y en muchos lugares de las vals al que se fa el esquí, cómo se son construyendo, ¿no? muchísimos apartamentos, aunque no me se plenan en invierno, y pues veíamos en primavera o en estío, cómo no había guarieche, ¿no? Se son fendo infraestructuras, no mes que está un esporte estacional que se fa no mes que 3-4 meses cada añada, y también con eso va todo el desembolique de capitalista y económico, ¿no? Que se lleva haciendo con esto. No mes que hay que ver quille de Zaga de Aramón, ¿no? Ibercaja y el gobierno de Aragón y todos los trapicheos y las historias que son fendo cuando se mercan terrenos por varios cientos de millones de euros, o cuando se fan infraestructuras como podría estar la autovía de Iruña a Chaca, ¿no? Por ejemplo. Eso también contemos la manca de adullas a la chicota interpresa, por ejemplo, que se fa, por ejemplo, en un lugar de Pirineo de una ram familiar y que no va a tener adullas, y claro, una pista de Xamena, pues bueno, cuenta con todo lo refirme de gobierno y de Ibercaixa. Sí, yo creo, por ejemplo, el otro día salían datos de que, bueno, Aramón furiba agora a principiar el invierno no sé cuántos cientos de plazas de trabajo, ¿no? Pero claro, esas plazas de trabajo son mentiras, o sea, a la fin son todo chen que iba a trabajar unos cuantos meses y pues se entorna. O sea, no más cal parar cuenta en o padrón de lugares como Villanueva, Canfrán, Chaca, Sallén u Viescas, por ejemplo, o padrón de chen que vive no ha apoyado en estos años, continúa estando o mismo. No más vía chen que ha cambiado de trabajo por un trabajo que antes feba pues más tradicional, con o ganado con tal, ha cambiado de trabajo, ahora llenas pistas y continúa viviendo. Oye, la tra chen que ha ido a trabajar, pues se va, a la fin se va, porque no yo suyo territorio, se encansa de ese treballo y se va. Y no más han feito una ripa de casas, una ripa de edificios, que son pachén que iba de vacanzas. Y pro. Charras agora de cómo ha cambiado a traza de sobrevivir dista chen, ¿no? Que a economía de la montaña y tradicionalmente agroganadera. Y una cosa que se contradice mucho, ¿no? Porque esta chen, pues, ha principiado a hacer hotels, se ha dedicado al turismo. ¿Y qué pasa? Que las pistas de esquí amenistan un ganau hasta que se minche las hierbas, porque si no, pues, se fan bolsas de aire de baixo de nieu y los esquiadores mismo tienen problemas. Si no oye o mismo a mesma nieu, no oye de tan buena calidad, ¿no? Y ye un problema, pues eso, que las pistas de esquí, por un lado, dan un treballo a la chen que tradicionalmente era ganadera y después amenistan y se ganao, pero no pueden disposar de ese ganao. Es que el treballo medioambiental que fa o ganao y las bestias, ¿no? Cuando cal esbrozar, ya se fa de traza natural y después, pues, siempre se ha visto que en las vals, aunque no ya en las que había ganao, sí que se fa ese esbroce natural y muchas vegadas tampoco no había problemas, ¿no? Con no fuego, con pliega a chuño o chulio. Y bueno, ahora parece que vamos a charlar con Ariel, que es un habitante Pirineo que trabaja con la Asociación Aquelas Montañas. Buena noche, Ariel. Hola, muy buena noche. Te siento un poco de vaso. Vale, a ver si podemos apañar ahora. Ahora, ¿qué tal? Rollo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, queremos charlar contigo y a ver que nos cuentes un poco qué ya que las montañas y cuál ya problemática que trata. A ver, pues a que las montañas, como decimos nosotros, es un colectivo que trabaja toda la cuestión do desarrollismo blanco, que decimos, ¿no? Nosotros decimos desarrollismo blanco a ese modelo económico que se implantó en las añadas 60 en la montaña, muy muy muy en la onda de eso que esquió o desarrollismo franquista, ¿no? Que impuso en la costera en el mar Mediterráneo principalmente, impuso ese modelo de desembolique de turismo y construcción ya en las añadas 60. O alcalde franquista de Chaca apostó por un modelo de desembolique que achuntaba construcción y turismo, ¿no? Que muchas veces charramos de amor cuando queremos decir eso, pues lo mismo pasa con el turismo. Muchas veces hemos charrado de turismo cuando queremos decir construcción. Así es que veíamos, ¿no? Perdón, sigue. ¿Lo qué? No, continúa. Y nada, cosa, o turismo ha marchado muy bien y ha dado muchos puestos de trabajo y a la fin el resultado ha estado que todo... Diga eso, no nos interesa esta cosa. Y se han subliado muchos aspectos de economía, principalmente o sector primario, no que economía pirinenca, pues ye un paraíso, y se apuesta no más que por el turismo. En las zagueras añadas, esto que he dicho de prehistoria, de principio de un modelo de desembolique desarrollista de turismo más construcción, pues se lleva no muy claramente, pero en las zagueras añadas, impuesta crisis de 290, a segunda bombolla de la construcción ha estado ya impresionante, arrolladora, y ha estado la que ha aportado urbanizaciones de miles y miles de casas. No soy hablando, el otro día charraba con Chendo Pirineo francés, y le decían, en las zagueras añadas han plegado urbanizaciones de miles y miles de viviendas. No han plegado miles y miles de viviendas, sino que a imagen y semejanza de dos lugares de colonos de Cisjordania, ¿no? Como si estuviesen lugares creyados de cero, de dos añadas, de dos añadas así, se han creado urbanizaciones de 2.500 en Samianigo y en Chaca, la Lomas de Badaguas y, como se dice, Isatro, y Margas Golf, urbanizaciones brutales, que a más a más ha estado a economía comprometida con el modelo de la crisis, que esas urbanizaciones tan granizas son feitas por empresas que después son las primeras que han quebrado y que han marchado y que han deseado un camatón de facturas sin pagar. En Samianigo, me creo que decían, no sé si era millón y medio de euros sin pagar a empresas de fuera y empresas de arredolada. Arriel, una pregunta te quería hacer. Imagínate a profesionales de arredolada que les quitas 300.000 euros. A tú te quito 2.000, a tú 5.000, a tú 6.000. Está brutal. Dísme, perdona. Nada, tranquilo. Te quería preguntar que si tú que vives, que gozas de charlar con Chendasti, ¿qué visión tiene la resta de Chen de os lugares, o sea, que sean a Manaus, Tatu? ¿Tiene la misma visión? ¿Lo veyen de otra traza? Javier, había muchas visiones. No más había una aceptable. O sea, la única visión aceptable es a que dice que o turismo y todo, y después había otras cosetas, había Chen que fa que se arregliban a más a más. Ya chen que fa pacharanes y mermeladas, pero eso oye marginal, eso oye cosa de los chippies, que decían, ¿no? De los hippies. Y pues nosotros, desde aquellas montañas, nos trovamos que había mucha recepción a nuestro discurso, pero nos trovamos también con el problema de que por necesidad y un discurso muy fragmentado, que no trobas os canals ta comunicate con la resta de la chen, y ya prou difícil, pero sí que se y veye una necesidad, yo diría, porque de charro así, es que lo decimos de vez, yo diría que había una necesidad casi psicológica de ver que había otro futuro a más guiado de turismo, porque se ha visto estas zagueras añadas que o turismo ligado a la construcción ha estado o modelo de la crisis. La mayoría de la Chen sí que piensa que millo que se construya, que no se falla cosa, pero yo me creo que ya faba un poco de miedo. Ya fue un poco de miedo. Y ahora, te contestate ya de cara, ya. Muy tachén que ibelle a unión de las estaciones con buenos huellos. Que ibelle con esperanza. Que por contra, también había muy tachén que creyemos que a unión de las estaciones y elevar este modelo de desembolique a suyas taberas consecuencias, pues. Y es dilapidar nuestro herencio. Y es como no dejar que a nuestra casa común se espalde, sino espaldar a nosotros directamente. Uh-huh. Y una barbaridad. Porque o si ganó y belle que el turismo pueda estar compatible con otros sectores económicos, no se y belle que en realidad yo me creo que no lo sé, está O cabo semana zaguero estié en unas jornadas de desembolique rural en Doche, ¿no? En Opirineo, estié en Iparralde y se oye el otro mundo. Son vascos y a más tienen los recalce, los estado francés y eso oye otro mundo. Y yo charrando con Chen de Cataluña, charrando con Chen de Navarra, yo me llevo a que Opirineo aragonés y a región más retrasada de Opirineo, y Opirineo más despoblado. O Pirineo menos orgulloso de su identidad, menos orgulloso de su da suyo patrimonio cultural, da suyo patrimonio lingüístico. Y mos, de la ambiesta de turismo, lo ibelles, y el turismo de Chaca, yo me sape malo si voy a chender la zona. Yo vivo en la zona y a yo me fa pena a identidad que se ha desembolicado en Chaca, ligada a ese modelo de desembolique turismo más construcción. Chaca y plena de abetochas y de cómo se dice y de cedros, como si estuviese, como dice un chardinero de Chaca, como si estuviese una Suiza cualquiera, ¿no? Han quiesto hacer imagen de un puesto así como nórdico. En Chaca se venden en las botigas souvenirs que son jerseys con huskies y con canes siberianos, ¿sabes? Como si estuviésemos allí en Alaska, que no sé yo. Porque qué queda de todo esto, ¿no? ¿Qué quedará de Pirineo, ¿no? Si hemos charlado de lo que llevo desembolique rural, lo que no lle, no que lle todo lo que se defiende desde Aramón, ¿qué quedaría de Pirineo, ¿no? Si continuasen, ¿qué velleríamos de Pirineo? ¿Qué quedaría de Pirineo? No lo sepas, yo con esa pregunta casi me dan ganas de remerar las parolas de José Luis Sánchez, es alcalde de Sallent de Gállego, socialista, también entender una persona bastante nociva, esa búsqueda de identidad y de economía diversificada del Pirineo. José Luis Vallés dice que sí, que cal proteger que cal fer parques naturals y profes que cal proteger. Pero primero cal achuntar todas las estaciones de esquí por donde se pueda y desembolicar o turismo o más que se pueda. Y pues ya veremos. O sea, pues, cuando se haya plenado todo de fierros y cuando o turismo cutre masivo no pueda competir con puestos que tienen más nieu y que tienen una mayor oferta cultural y tienen mayor oferta gastronómica, ahora ya se darán cuenta. ¿Puede estar siga demasiado tarde? Pues sí, puede estar siga demasiado tarde, pero ya se darán cuenta y yo nomás tengo esperanza de que o Pirineo Aragonés no siga o Detroit da nieve, ¿sabes? Que no se quede Tolomón pleno de fierros y que después digamos, y mira, ya haberlo visto antes, porque no hemos feito todo de estaciones, pero a día de hoy yo me creo que hay idea que se puede imponer y esa de hacer todas las estaciones que se pueda, y con los compañeros de aquellas montañas pensamos que si a día de hoy no lo fan y es porque no había Inés, pero o día que tengan Inés intentarán de hacerlo. Puede que estar que odilla que tengan dinés, la economía haya cambiado tanto que pues que ya ninguno se plantee hacer parellanas barbaridad. Pero si de asti las autoridades consiguen hacer triunfar a suyas políticas que son desesperadamente mirando de que se mantengan los pres de habitache y mirando de rescatar los bancos y de hacer una caída controlada de predo suelo. ¿Hola? Sí, sí, sí, sí. Te escuchamos. Sí, es que ha sonado esto, debe ser la batería. A ver, las autoridades, yo me creo que son compromesas con esa idea de mirar, de tornar a inflar a burbuja inmobiliaria, ¿no? A bombolla inmobiliaria. Y si lo conseguiesen, yo me creo que se van a unión de Astún Formigal, metían estación de esquí en la Canal Roya y a Canal Dizas, y lo achuntaban todo y tornaban a construir. Bueno, yo me espero que tarde un poco en revisar la cosa y que diga que plegue y sedilla consigamos desembolizar más esa idea de una economía diversificada. Y de una economía diversificada que no quiere decir dar la esquina al turismo, sino recalcar el turismo, haciendo muchas más cosas atrás que no nomás turismo. Bueno, Ariel, se nos remata ya lo tiempo, muy brevemente, talachén que nos lleve sentindo y que lleve interesada en esta asociación de aqueras montañas, que ¿cómo puede contactar con vosotros? Javier, había un blog en WordPress que no me remelo si es WordPress aqueras montanas o aqueras montana WordPress. Lo que está ahí, si lo escanean en el Google, de seguro que le sale enseguida. Yo tenía antes de rematar una zaguera pregunta. Nos estás charlando de la amenaza que suposan pues las pistas de esquí, la ampliación de esas pistas, bueno, la montaña pues ha patido también los sentidos más que más, la despoblación, y yo te quería preguntar ahora que llegan de actualidad por la travesía central pirenenca. Sí, la travesía central pirenenca. Charremos también en esas jornadas de desembolique rural de Ocheno de Pirineo. Y a Chen de Fiba, que ya trabajando ahora, trabajando a, como se dice, a la comunidad de trabajo de los Pirineos, ¿no? Que en esas jornadas lo que decíamos, que a la comunidad de trabajo de los Pirineos y en un lobby que achunta a las autoridades, las diferentes regiones y países del Pirineo, ¿no? Y nosotros, charlando con Chendo Pirineo, coincidíamos en eso de que a comunidad de Triballo de los Pirineos no representa que los intereses de las oligarquías económicas no pasen al Pirineo, sino de las regiones adyacentes del Pirineo, y que este proyecto de travesía central pasa por Pirineo, sí, pero no me creigo que pueda donar ninguna oportunidad a la Chendo Pirineo, más que sí, vender runas o qué podemos hacer, podemos moler las runas y hacer hormigón o hacer grava. Otra cosa no. Fíjate, sí que y es muy interesante pues pensar en eso, 8, 10, 15 añadas de trabajo de mina, pues sí, una mina con 2.000 trabajadores, pues daría muchos dineros. Y desde la ambiesta de la oligarquía y de la clase política aragonesa, pues presínate tú. 10 añadas de contratos y comisiones, pues llegué a tierra promesa, profes. Pero te la echando lugar. Claro. No te pasa. Bueno, Ariel, pues muchas gracias por estar con nosotros, güey, por charlarnos de aquellas montañas y, bueno, esperamos que la lucha siga fructuosa y podamos entre todas y todos pues aturar toda la esfera que se lleve haciendo en Opinión Aragonés. Pues nada, muchas gracias a vosotras por dejarme charlar y sin excusar que me cuesta un poco charlar por la radio. Vaya bueno. Venga, un abrazo, vaya bueno. Chao. Ignore sta, ignore na, no vuoi vivere tu no, anche siente che dice, non miente tu corazon, e guia a me c'è da una manse mio, y en la tristeza de tus lindos ojos hay, y en la ternura de tus dulces labios cerrados. El soberanismo, soberanismo, soberanismo. Soberanismo. zioten beste batzuk ordea infernua. Zioten beste batzuk berriz patua. Bueno, pues esto hoy es Fendemos a Tierra. Ha mancado charlar de muchísimas otras afecciones medioambientales, pues como tema de huerva, mularroya, viscarrués, el tema de también de ayerbe, con el entivo de mayos de riglos, pues la autopista eléctrica y bueno, y un camatón de cosas. Pero bueno, también queremos dar las gracias a Radio Topo y a Fendorella por hacer este programa tan interesante con nosotros y también por hacer pues todo este día pleno de programas y de voces en aragonés. Bueno, pues muchas gracias, Armando, y Fendemos a Tierra, y ya con esto rematamos de estrella a estrella. No sé si creo a mi compañero leer bella cosa, pero si no, íbamos a rematar ya. Pues sí, distas 12 horas que íbamos a hacer en primerías, pues han estado casi 13. Y dar las gracias a toda la chen que ha pasado por aquí por los estudios de Radio Topo, desde primera hora de Maitín, con Sona Rebé, la Pro Luen, a la enredadera, a la chen que ha participado y nos veíamos en la carrera mayor, a Cuanteneva Nos Cerras, a la Lucana de Radio Mai, a Fendorella Pro que sí, a la Clau Roya, a Fillos de la Angunia, o Repuis, a Rueda Libre y a Fendemos a Tierra, Armando. Muchas gracias. Y cosa, que esperemos tornar a feliz esta iniciativa la añada venien. Y muchas gracias a todos. Gaslight, agoniatzen duen argia horixe da. Gaslight, gaslight, gaslight, agoniatzen duen argia horixe da. Honen barruan entzerraturik dago, gaixotzen hasia da, zeozer edarian eta urmetan. Gaslight, gaslight, agoniatzen du. Horixe da gaslight, gaslight, gaslight, agoniatzen duen argia. Horixe da gaslight. Oinotzak pasilluan zen inore gombiar